quizás, quizás. Así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Hay cantares de fiesta.

alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Ay, ay, ay, ay, amor, es la rosa que me da calor. Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul o de eclipse. Mineral, un espacio de luz que solo eras tú. Ay, amor. Te regalo mis manos, mis párpados caídos, que se ahogan un gemido. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. Ay, ay, ay, ay, ay, amor, eres la rosa que me da calor. Es el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar, pero ay, ay, ay, ay, ay, amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú. Ay, amor. Puedes tú vivir tan solo. stare grata.